el aire, sumergido en las moléculas, siento tu aroma de mujer de la tierra. Amarte y me convierto en agua. Caigo sobre tu piel en lluvia de miles de gotas. Te sigo y te cuido donde vueles, gaviota de mi sol. Sobre tu piel en lluvia de miles de gotas, te sigo.